Seguimos conversando sobre cómo se desarrolla esta coyuntura preelectoral. Recordemos, estamos a 15 días del cierre de alianzas y 10 días más faltan para conocer finalmente las nóminas de los precandidatos y precandidatas. Y hoy nos toca volver a conversar con Emiliano Álvarez Porte, ex secretario de Seguridad de Bahía Blanca, dirigente del espacio de Cristian Ritondo y precandidato a intendente de Bahía Blanca, justamente para ponernos al día con la situación electoral de Juntos en territorio bonaerense, pero por sobre todo en territorio local. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un gusto volver a hablar con vos y tenemos varios temas pendientes, te imaginarás, desde la última entrevista a esta se han dado varios hechos de relevancia, por ejemplo, que Patricia Bullrich elija como candidato para la gobernación a Néstor Grindetti. Muchos esperábamos que finalmente fuera Cristian Ritondo quien iba a elegir, que se veía con una candidatura bastante más madura, con más desarrollo territorial. Y bueno, ahí tenemos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con Ritondo, con Cristian Ritondo, con su candidatura? Pero, por sobre todo, ¿qué pasa con toda la gente que lo acompañaba, como vos, por ejemplo? Sí, la verdad que, como bien decís, fue una sorpresa para muchos, inclusive para él. Uh-huh. No era lo que esperábamos, sobre todo por algo que señalaba muy bien, la estructura que había conformado Cristian a lo largo de un año y medio. La verdad que casi 115 distritos había con locales abiertos, con gente trabajando, con candidatos ya recorriendo sus distritos, con lo cual en algún punto fue una sorpresa que no haya sido elegido. Por otro lado, no tengo ninguna observación con respecto a Grindetti, por el contrario, es alguien muy respetado, también alguien muy cercano a Ritondo. Uh-huh. Y tengo entendido que ya hay negociaciones como para trabajar juntos, todavía Cristian no lo ha formalizado esto. Sí. De que vamos a estar en este espacio, supongo que será un momento a otro, pero bueno, una vez concluido esto, continuarán las negociaciones porque, como bien decís, la estructura que conformó y el trabajo territorial que se hizo es codiciado por los dos sectores, digamos, tanto sí. por el de Bullrich como por el de Larreta, y en eso sabés que hay una negociación en curso. Así es. Para ver cuál lo que ahora pretende Ritondo, más allá de que a él sí le ofrezcan un espacio importante de ambos sectores de la coalición, uh-huh. o de Juntos o del PRO, si se quiere le ofrecen un lugar de protagonismo, él quiere que su equipo esté representado en la mayoría de los distritos al menos. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. Y nosotros vivimos en la ciudad, digamos, no yo estuve reunido con él la semana pasada. De hecho, tenía encuestas de muchos distritos, me dijo, mira, estamos bien en Bahía Blanca, soy una picardía que no hacías con la candidatura, y la verdad que hoy por hoy tampoco hay un candidato que esté mejor posicionado, que esté más consolidado que vos, así que tenés que seguir. Ajá. Y yo comparto también, tengo la vocación de seguir, de competir, así que bueno, estamos trabajando en eso. Sobre todo porque hay candidatos a gobernadores, tanto Santilli como Grindetti, no han dicho quiénes son sus candidatos a intendente en Bahía Blanca, lo mismo ha sucedido con los candidatos a presidente, con lo cual está todo por discutir. Bueno, en principio la candidata del tándem Bullrich-Grindetti sería Nidia Moirano, ¿o no lo ves así vos? Yo lo escuché eso decirlo al intendente, no lo escuché decirlo a Grindetti ni a Bullrich, y la verdad es que hace un mes no era la candidata, o menos tal vez, 15 días no era la candidata, con lo cual, quiero decir, es muy dinámico esto, es muy cambiante. Y sobre todo en esta etapa, yo diría que no hay que dar nada por concluido, sobre todo, insisto, no han sido los candidatos a gobernadores ni a presidentes los que han manifestado quiénes son sus candidatos en los distritos. Por supuesto que todos tenemos presiones de deseos, todos tenemos fotos con los candidatos a presidentes, pero definiciones aún no hay. ¿Y vos no entendés que esa foto, y más allá de la foto, esto de que Héctor Gay diga me sumo a la fuerza del cambio de Patricia Bullrich, no es una forma de decir que mi candidata o candidato sea el que desde la perspectiva de Gay, ¿no? No es una forma de decirle yo quiero que mi candidato o candidata sea también la tuya y no ir a internas contra tu espacio? ¿O es solamente no, sí, como decís? Claramente está direccionado a eso. Sí. Y está basado en las últimas encuestas que tiene el gobierno y de lo que está pasando en Bahía Blanca. Uh-huh. Porque no estaban en este espacio, llegaron ahora. Con lo cual, por un lado me parece plausible que se sumen a un espacio, y por otro me parece que falta definir. Nosotros, sabes que nos pasó algo muy particular con esta situación, Emiliano, que cuando se publicaba este tuit, que justamente cuando en los momentos en los que Patricia Bullrich estaba por publicar el tuit, conversamos con Florencia Retamós, una diputada de su espacio que oficia como armadora, y bueno, yo le preguntaba por vos, le preguntaba por Lorenzo Natali, que eran los dos principales candidatos que sonaban en ese momento, y me dijo, espera un poco que va a haber una definición, y fue una cuestión de cortar y que aparezca este tuit. ¿Crees que, te repregunto porque en realidad ya lo dijiste, esto es muy dinámico y puede cambiar, ¿crees efectivamente que esté la posibilidad de, así como hace dos semanas Nidia Mohirano no era la candidata de Bullrich, dentro de dos semanas, por así decirlo, vuelva a no serlo? Sí, a ver, en ese sentido no creo que haya verdad de revelar. Seguramente ustedes como periodistas lo han visto, los cierres de listas son complejos. Sí. Este viene mucho más complejo que en otras oportunidades. Ajá. Porque hay un paso muy muy fuerte a nivel nacional, que va bajando a los distritos. La verdad que llega un momento donde también las encuestas pesan, con lo cual tenemos una ventaja considerable en ese sentido. Así que me parece que está todo por discutirse, y esto no es en el medio de nadie. Sí creo que hay que favorecer la competencia, como lo dijimos siempre. Independientemente de quiénes sean los actores, creo que cuanto más haya, mejor. Sí. Eso amplía la coalición, nos va a fortalecer, nos va a hacer mejores. Sobre todo buscar distintos sectores que por ahí inclusive no tenían llegada a puntos o no eran el perfil. Hay que estar ahí a buscarlos, hay que juntar muchos votos en esta oportunidad. Quien crea que la elección está terminada o que puntos puede ganar fácilmente está equivocado. Es una elección pareja para mí todavía. Así que, sobre todo por la aparición de Milei. Así que sí, creo que está por definirse, que no está definido, que falta todavía y que puede haber cambios. Bien. Ayer veía también otra foto, ¿no? Estamos con las fotos hoy, de Maximiliano Abad, titular de la Unión Cívica Radical en la provincia, junto con Elisa Carrió, y ellos decían algo así como un último llamado a la unidad, un poco en una posición contrapuesta a la tuya, pensando que la competencia electoral en este contexto, más que favorecer a Juntos por el Cambio, le puede perjudicar, y un poco esa es la posición de los intendentes. ¿Vos no crees que, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca, para no irnos a otro lugar donde quizá la realidad no la conocemos tan en concreto, pero aquí en Bahía Blanca, donde se avizora un posible paso en Juntos y en el Frente de Todos todavía no se ve, no puede haber votos que queden del candidato que pierda la interna de Juntos, que viren para el Frente de Todos, y sumado al fenómeno Milei, no puede generar un cambio de gobierno local? Yo creo que tiene que haber un grado de madurez en todas las coaliciones que no provoquen eso. Yo creo que si la PASO es madura, si es competitiva, si mostramos lo mejor de cada uno sin agredirnos, después no hay por qué, no hay motivos para no sumarlo. Yo creo que puede haber más descontento si los candidatos se eligen a dedo y si se queda gente afuera por caprichos de otro, sí, que si se los permite competir. Yo no estoy en contra de los llamados a la unidad al día posterior de la PASO, por el contrario, yo soy el primero que si me toca perder voy a ir a apoyar a que me ganó, porque creo en eso. Ahora, en el dedo, en esto de hablar de unidad, como si la competencia fuera algo malo, me parece que eso, si decimos que estamos en una coalición donde compartimos valores republicanos, no estamos hablando en serio, porque uno de los valores republicanos es la libertad de elegir. Y si nosotros la queremos prohibir o limitar, me parece que estamos en contra de los valores que decimos que tenemos. Así que no comparto. O sea, entiendo la posición del radicalismo, sí, o de la coalición cívica, que por ahí no están con un candidato fuerte de arriba y pretenden lugares en la lista y creen que un paso entre dos candidatos fuertes de otro partido los puede dejar afuera. Claro. Pero entonces eso hay que decirlo así, no hay que decir lo otro. No hay que decir, ay, no, vamos a terminar todos yéndonos para otro lado. ¿Por qué? Eso no es algo que naturalmente vaya a suceder. Y te puedo dar un ejemplo muy concreto. Scioli, en la, sí, PASO del 2015, terminó 15 puntos arriba de Macri. 15 puntos. ¿Cómo terminó la general? ¿Y cómo terminó el balotaje? Bueno, eso habla de que no, la PASO es para elegir los mejores candidatos de un espacio. Si después lo quieren disfrazar de otra cosa para evitarla, eso hay que también decirlo porque es así. Bien, bien. Entonces, vos seguís abocado a tu candidatura como si estas dos situaciones no hubieran sucedido, por así decirlo. No digo ignorándolas, pero no cambian tu vocación de ser candidato a intendente ni tu labor en el día a día. Me refiero la foto Bullrich con Guy y, por otro lado, la elección de Grindetti por parte de Bullrich como candidato a gobernador. Eso no cambia tu campaña. No, de hecho seguimos contando con el apoyo de Ritondo, estamos esperando definiciones, sí, pero tampoco es que estamos quietos. A ver, yo como iba a todos los barrios como funcionario y puedo seguir yendo, y en todos lados me reciben y me reciben bien, y eso no lo voy a dejar de hacer, primero porque me gusta y segundo porque creo que es necesario. Uh-huh. Creo que hay que modificar la gestión, si en un sentido hay que modificar la gestión es en este de la cercanía. No puede ser que yo esté yendo a un barrio, que me digan el último que vino acá fue que voy, pasaron 2 años. Entonces hay cosas que cambiar y voy a seguir trabajando en ese sentido, porque no lo hago solamente cuando llegan las elecciones, lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo. Creo que la política es así, pero no, por supuesto que va a haber definiciones que me pondrán en un lugar o en otro, porque la política también ordena estas cuestiones, pero en el mientras tanto no voy a dejar de trabajar por lo que creo que hay que hacer. Bien, bien. Y en estas recorridas que estás realizando en los barrios, ¿qué te dicen los vecinos, Emiliano? Bueno, eso es lo primero, ese es el primer reclamo, la ausencia de funcionarios, la falta de participación ciudadana en las cuestiones cotidianas y en las cuestiones importantes. Esa es una de las cuestiones. La otra es, por supuesto, la carencia de obras de infraestructura que estamos teniendo, más allá de que se hizo mucho y de que se ha avanzado en algunas cuestiones. Está claro que en un contexto inflacionario como el que estamos atravesando, tan grave, ninguna obra se puede llevar a cabo casi en su totalidad. Claro. O sea, que se caen licitaciones, que los proveedores se quejan. Bueno, hay un contexto muy muy difícil y hoy la situación económica y la de la inseguridad son las que más reclaman en todos los barrios. Son los dos problemas principales que hoy tienen los bahienses. Los bonaerenses, sobre todo, creo que más la seguridad, los bonaerenses en el conurbano y a nivel nacional también. La verdad es que la situación es muy difícil. Y vos como dirigente, ahora que no es parte del gobierno municipal, ¿cómo es eso de volver al barrio, de volver ya no como funcionario, sino como dirigente a pie? ¿Y cómo haces para separar las críticas que vos podés hacerle al oficialismo bahiense de tu figura, que seguramente muchos todavía la identifican con el intendente porque fuiste 5 o 6 años funcionario de seguridad de Héctor Guy? En el electorado, ¿cómo lo separás eso? A ver, hay una cuestión que yo no hace falta que la diga porque la dicen los vecinos. Cuando nosotros te necesitábamos, viniste. No hay en un barrio que yo esté lleno y que no haya estado antes. Una vez, 2 veces, hasta 3 veces en alguno, porque las situaciones eran complejas. Cada vez que me llamaron, estuve. Entonces ellos mismos me separan por ahí de alguna cuestión o de algún tipo de gestión que ellos observan que no ha llegado en su totalidad al barrio. Hay sectores que sí han llegado las obras, se está avanzando mucho con las luminarias, que eso le cambia la vida a la gente, falta muchísimo porque son 28.000 en Bahía Blanca y van 9.000 por ahí, pero la gente visora que eso puede llegar y puede ser algo bueno. Sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de poner en funcionamiento como corresponde la sociedad de fomento para armar los consorcios, para avanzar con el cordón culeta, con las cloacas, cuando hablamos de participación ciudadana, la gente no solamente recrea la esperanza, sino que también se acuerda de que ya lo hicimos en su momento. Cuando yo fui secretario de Seguridad, tuvimos reuniones para poner en marcha los grupos de WhatsApp de seguridad, después las alarmas comunitarias, después los botones de pánico, después los horarios que pasaba el patrullero, después cuándo iba a llegar el destacamento móvil. O sea, saben que soy una persona que me gusta hacer y que me gusta que participen ellos en el hacer y en la gestión. Por eso no me cuesta ni ingresar, ni que me escuchen, ni que me reciban bien, porque ya lo hice, ya lo probaron. Bien, bien. Nos hablaste, por ejemplo, uno de los puntos que te gustaría cambiar de la actual gestión es la falta de cercanía del intendente y del funcionario con los vecinos, algo que de alguna manera, como nos comentás, venís practicando y que ya practicabas como funcionario. En otra entrevista hablamos también de el abandono de la cuestión de la seguridad. Vos nos marcaste que el manejo de la policía es un ámbito, tiene que ver con el ámbito provincial, pero hay mucho de lo que es el manejo del territorio que tiene que ver con la gestión comunal. ¿Y qué otros puntos te gustaría poner en agenda en tu campaña y eventualmente cambiar en caso de que seas electo intendente? Mira, hay una cuestión central. A mí me parece, con esto de la presencia del funcionario, que me parece clave, me parece que hay un funcionario en particular que debe ser una figura muy fuerte, que debe ser una figura muy relacionada con las instituciones, que debe ser una figura con mucho raigambre en el sector que le toca trabajar, y es el delegado municipal. Ajá. Hay tres lugares que yo quiero que la gente los elija, que son Cabildo, Ferri e Ingeniero Guay, porque ahí es una figura muy particular, digamos. Claro. Ahí es prácticamente la figura. Es casi como un viceintendente de la localidad. Exacto, sí. Exacto. Ahora, en otros sectores de la ciudad, que son grandes, que son complejos, aún así, yo recorro mucho a veces una misma delegación, y en muchos lugares todavía no han alcanzado a conocer al delegado, a pesar de que está hace mucho tiempo. Y en instituciones intermedias importantes, te estoy hablando de a veces sociedades de fomento, sí, de clubes. Bueno, eso es algo que yo quiero cambiar. Yo, para mí, el delegado tiene que tener otras características, sobre todo en los sectores grandes. Inclusive si tiene que tener un subdelegado para acompañarlo y complementar ese trabajo como se pensó en algún momento, ajá, y se intentó en algún momento y después no se llevó a cabo, hay que hacerlo. Pero ese es un cambio que es esencial hacerlo. La gente tiene que volver a tener la cercanía en el Estado presente. Tiene que volver a saber que hay un delegado del intendente del sector al cual puede recurrir. Y a veces, porque a mí me pasaba también como secretario de Seguridad, a veces los recursos no están. Pero eso no significa que el vecino se tenga que quedar con un visto clavado en el WhatsApp o que nadie lo atienda. Hay que dar igual una explicación y que explicar cuándo los recursos van a estar. A veces no está la máquina para arreglar la calle, pero sí se pueden pagar las plantas. A veces no están las luces, pero sí se puede arreglar la calle o arrancar con el cordón cuneta. Quiero decir, lo que no puede pasar es esto de que llega un lugar y que hace mucho tiempo que no hay presencia de un funcionario público que represente al intendente. Eso hay que cambiarlo radicalmente y enseguida. ¿Y esto lo percibís de manera generalizada o se expresa con fuerza? No, me lo dicen en todos lados. En todos lados a los que voy, tengo esta percepción. Se da en toda Bahía Blanca, en todos los barrios de Bahía Blanca, no es una zona específica. Mirá, en estos dos meses, estos últimos meses, porque llevamos un control de eso, llevo visitadas 46 barrios, la mayoría de sociedades de fomento. Entonces he escuchado el mismo reclamo, con lo cual es algo que está pasando en Bahía Blanca y que es innegable. Bien, bien. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos conversando en breve, me imagino, porque nos quedan, como decíamos hoy, 25 días para el cierre de listas y a medida que van pasando los días se va haciendo todo más vertiginoso, hay más noticias, más preguntas para hacer y seguramente más cosas tendrás vos para contarnos a nosotros. Así que te agradezco y ya te comprometo para una futura entrevista. Muchísimas gracias, encantado de charlar. Gracias a vos, hasta luego. Era Emiliano Álvarez Porte, exsecretario de Seguridad de Bahía Blanca, precandidato a intendente por el espacio de Cristian Ritondo.